¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde del sabadito, sabadito alegre, 11 de enero. ¡Qué rápido! Ya 11 de enero, ya a mediados de mes. Quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Estamos en la emisión número 5128 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez. Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom de Fórmula en los Negocios. Trayéndole esta transmisión, me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta tarde. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes, bienvenida. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien. Y bueno, pues ahora sí que iniciando el año y pues con pues hay que tener mucha energía, mucho positivismo, muchas ganas, porque pues bueno, a fin de cuentas dicen todo el mundo que pinta un año difícil. Económicamente hablando, hablan de recesiones, hablan de muchas cosas. Entonces, pues bueno, la verdad, siempre, como tú dices, ¿no, Robert? Que México siempre ha estado en una situación de crisis, ¿no? ¿O qué? Pues sí, somos la generación de de la Te crisis, pero desde los baby boom. Así que, pues, como que ya estamos acostumbrados, pero no nos terminamos Pues no, no tenemos por qué darnos por vencidos y No, no tenemos por no hay que qué. dejarse, Así simplemente hay que es. trabajar, hay que aprender, hay que, Definitivamente, etcétera. Robert. Definitivamente. Entonces aquí el detalle es simplemente, pues, trabajar y echarle ganas y disfrutarlo en el camino. No tiene que ser doloroso. Definitivamente, si amas lo que haces, no debes de tener problema alguno. Y si no amas lo que haces, Cámbiale, encuentra, cámbialo no, lo no, que. encuentra la manera de amar lo que haces. O Ah, sea, a también veces es una decisión, así simplemente es es. una manera de verlo de diferente forma, ¿sí? Cambiar esa perspectiva, desde qué ángulo estás viendo lo que no te gusta. Y muchas veces simplemente al cambiar ese ángulo desde donde lo vemos, pues te puede empezar a gustar y pues puedes empezarte a apasionar con eso que haces, ¿no? Yo creo que a fin de cuentas debemos estar agradecidos por todas las oportunidades que tenemos y no solamente fijarnos en lo que no nos gusta y en lo que nos incomoda. Entonces, cuando cambiamos esa mirada hacia lo que sí estamos agradecidos, pues se abren más oportunidades de ver las cosas desde un punto de vista diferente y con más positivismo, ¿no? A fin de cuentas. Bueno, creo que mencionas dos de los pues, argumentos que tenemos que aprender a manejar. Primero, pues aprender que lo que haces o donde trabajas te guste, te divierta, y eso es aprendiendo más profundamente lo que haces, preparándote. Y el segundo esquema es el, pues como siempre digo yo, las circunstancias siempre van a ser adversas. Ante esa frase, ante esa idea, amigos, lo importante es aprender a analizar las circunstancias a las que nos estamos enfrentando y tenemos una, adaptarnos, dos, aprender, tres, utilizar las herramientas que tenemos en nuestra disposición, pues para que hacer que las cosas pasen en nuestra meta, en quién nos queremos convertir. Nadie le va a venir a imponer a usted algo que usted no autorice. ¿Sí me explico? O sea, estamos muy inmersos en que Hoy nos han convencido de que los beneficios sociales, si no votas por Morena, se te van a quitar. Pues créame, amigo, eso es quererlo condicionar a usted y manipular a usted en base al miedo. Entonces, pues nada más analice la circunstancia. No dependemos de esos beneficios sociales, bueno, mucha gente, pero pues como decía, ¿quién me acuerdo que decía? Mire, pues vaya usted por su pensión, pero no vote por Morena, Él ¿no? mismo lo decía, que acepten el Pues soborno, pero que sí. voten por alguien más. Entonces, digo, tenemos que adaptarnos, pero si usted no lo permite, usted va a estar bien, usted va a estar del lado correcto de donde tenemos que estar. Pero bueno, pues esto, porque tú lo No, no, empezaste no, con el año. yo Pero hablé de la bueno, actitud ¿qué tema positiva. nos trajiste hoy? Tú te fuiste por la tangente. Pues mira, Robert, hoy pues vamos a platicar más profundo la importancia de contar con un seguro de auto en México. Fíjate que sí tengo el conocimiento de mucha gente que de repente me contrata. Ahorita, por ejemplo, que hay cambio de placas. Contratan su seguro para poder cambiar la placa. Y ya después no lo vuelven a No lo renovar. pagan. No, no, sí lo pagan, sí, es obligatorio pagar. Es más, muchos ahorita por el cambio de placas exigimos que se pague la póliza, se manda solo el recibo para que paguen el recibo y una vez pagado el recibo ya les extendemos la póliza, ¿ok? Entonces, sí, para que no suceda eso de que Pero, ya ¿y tiene la si? póliza y se la muestras a la Pero policía y ya. puede ser pago parcial, o sea, puedes pagar un mes y le mandas la póliza. No, tiene que ser anual. Ah, bueno. Bueno, el caso es que además en la policía te piden el recibo de pago. Así que eso también es muy importante. Tienes que mostrar que sí pagaste la póliza. Entonces, para el cambio de placas. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Que muchas veces dejan pasar el año y ya no renuevan. ¿Y cuál es la preocupación acá? Yo veo de manera muy recurrente que la gente no quiere gastar en eso que porque es un gasto innecesario. Sin embargo, también he tenido que atender personas que, pues por no pagar el seguro del siguiente año, pum, me llaman y me dicen, oye, Laura, choqué. ¿Qué hago? Pues adivina qué, no hay nada que hacer. De entrada, te vuelves acreedor a una multa. Porque por ley tú deberías de Y tener un estar seguro. asegurado, claro. Y estamos hablando de un seguro básico, ¿sí? Que es el seguro de Responsable. responsabilidad civil, ¿sí? O daños a terceros. Los dos nombres significan lo mismo, ¿ok? Responsabilidad civil o daños a terceros. Es el mismo tipo de seguro. ¿Qué es el básico? Que es lo que suceda al tercero, o sea, al otro auto, a la otra persona, a la otra moto, al otro, a la reja, al A la poste, banqueta. a la banqueta, incluso a la calle, porque déjame decirte Ah, que claro. además la policía te cobra el rayón que le hiciste a la Ah, calle. Te claro. lo cobran, ¿ah? ¿Eh? Sí, por supuesto. Entonces, todo eso, si no tienes un seguro, adivina qué, va a salir de tu bolsa. Y va a salir más caro. Ah, claro. Entonces, para aquellas personas que dicen, ay, es un gasto, créanme, no es un gasto, es una inversión y es una inversión para cuidar tu economía, cuidar ese dinero que tanto trabajo te ha costado ahorrar, cuidar tu propio auto, porque se lo van a llevar en garantía si no tienes cómo demostrar cómo pagar todo lo que sucedió, ¿sí? Y te vas a llevar al bote, porque Y además te llevan a los separos hoy te llevan al bote. para que, pues, de alguna manera alguien lleve algo que garantice que sí puedes pagar. Pero bueno, de ese tema vamos a platicar. Vamos a platicar todos los beneficios que hay de tener un seguro de auto, por qué es importante, qué tipo de coberturas hay, cómo funcionan estas coberturas, porque también hay que saberlo. Muchas veces creemos que porque ya tenemos un seguro de coche, ya, todo está cubierto. No, ese es un gran error. Hay cosas que sí corren por cuenta del asegurado, ¿sí? Entonces, y además hay coberturas que de repente crees que tienes y realmente no las tienes. Entonces también hay que saber cómo comprar un seguro de auto. De todo esto vamos a platicar. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tardecita de sábado. Con esas temperaturas, la verdad que ahora sí estuvo buena la heladez en la semana, pero pues hay que disfrutar el fin de semana ya después de los puentazos que nos echamos. Ahora pues ya nada más nos queda, si le tocó muñequito, pues los tamales el 2 de febrero. Y bueno, y la primera recomendación que les hago en temporada de invierno para evitar la heladez, póngale periódico abajo de su hamaca, créame, funciona. Y es la única técnica que funciona. Todo lo demás, cuando le cala a usted la humedad fría, no hay con qué taparse. Así es de que a disfrutar del fin de semana. Y bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores, Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. Déjeme decirle, está ubicado en el centro de Mérida, sobre la calle 57 por 46 y 48, a una cuadra de la plancha. Es una escuela que tiene un prestigio altísimo en Mérida, tiene 80 años. Ofrece planes educativos para kinder, primaria, secundaria y medio interno. Y déjeme decirle, sobre todo a los papás y mamás que trabajan todo el día y no tienen dónde dejar a los chiquitines después de la escuela, el medio interno es un sistema educativo extraescolar donde los alumnos reciben asesoría y reforzamiento para realizar las tareas de la casa en la escuela en un horario de 2 de la tarde a 6 de la tarde de lunes a viernes. Es, repito, ideal para padres y madres que trabajan hasta la tarde. El sistema de medio interno es supervisado por maestros calificados, tiempo en el que se realizan no solo las tareas correspondientes, sino realizan actividades a través de juegos. Se fomenta el aprendizaje divertido, practican el inglés, practican la computación. Este sistema es un gran apoyo para los padres de familia e incluye el almuerzo completo y balanceado para cada alumno. Y créanme, yo ya he probado las delicias de la cocina del centro educativo, así es de que es una garantía. Márcales, tienen lugar, tienen espacio. 9991-617440. O visítalos, calle 57 por 46 y 48, Centro, en Mérida, Yucatán. Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. Y bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver en esta tarde de conversación con ustedes, que nos trajo un tema, mire, que para estar arrancando el año es un tema primordial. ¿Ya tiene usted sus seguros? Y Laura hoy nos va a platicar, nos está platicando todo lo referente a un seguro de autos en México. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues para entrar bien al tema, pues el seguro de auto en México, pues definitivamente hay un montón de aseguradoras en México hoy en día que te ofrecen diferentes beneficios. No solamente estamos hablando de proteger el vehículo, sino también de proteger el bienestar tanto financiero como legal, como comentamos en el corte anterior, ¿sí? Que hablando legalmente, pues que si no tienes un seguro, las multas ahorita están superiores a 4,000 pesos, además de que se llevan tu auto al corralón, además de que te detienen si provocaste un accidente muy grave, ¿sí? Porque pues te van a detener hasta ver de qué manera puedes comprobar que le vas a pagar al otro los daños provocados por tu auto. Y también hay que recordar, luego tenemos el auto sin seguro y lo manejan los hijos, o lo manejan los empleados, o lo maneja diferentes personas. Entonces, pues a esa persona van a detener y realmente, pues a quien le van a exigir es a ti, al dueño del auto. Entonces, hay muchos panoramas que verdaderamente, ¿qué necesidad de pasar por ellos? ¿Sí? Si podemos contar con un seguro. Y créanme, hay de todas las variedades. Eso de que, ay, es que un seguro es caro. No, no es cierto. Es más caro tener un accidente y no tener un seguro. Eso sí es caro. Y te puede costar hasta tu casa. Definitivamente. No, Sí, sí. Y con los la autitos, salud depende de y cómo con te los va. autitos que hay allá afuera de arriba del millón. ¿Para qué quieres, no? Y con lo que cuestan los hospitales, porque eso sí, te llevas un motociclista, por ejemplo, y le tienes que pagar el hospital y a ver de a cómo te va a salir. Entonces, realmente es un escenario muy riesgoso para las personas que no tienen un seguro de auto. Entonces, bueno, vamos a empezar por la protección financiera. ¿Qué sucede con cuando te protege, cuando tienes una protección financiera? Pues bueno, para empezar, te pueden indemnizar por la pérdida total o robo. Claro, esto es cuando tú tienes esa cobertura, ¿sí? Un seguro puede cubrir el costo de reparación de tu vehículo o indemnizarte en caso de robo total, ¿sí? Lo que significa que protege tu inversión. Ahí tienes la primera protección financiera. O sea, te protege lo que cuesta tu automóvil. Así es. Y a ese tipo de cobertura se le llama la cobertura amplia. Hay que recordar que son dos las más importantes. La obligatoria es la siguiente que vamos a platicar ahorita, es la de daños a terceros o RC, que significa responsabilidad civil, ¿ok? Y la amplia, que es la misma de RC, pero con la protección hacia tu auto, ¿ok? Y a tu persona. Bueno, a tu persona ya lo trae el RC, ¿sí? A tu Okay. persona, porque ahí tienes gastos médicos para los ocupantes del auto. La amplia lo que extiende es proteger tu auto y tu inversión de lo que cuesta tu auto. Por eso protege el robo o la pérdida total o la reparación del mismo. Entonces, siguiendo hablando de protección financiera, ¿sí? La cobertura de daños a terceros, ¿sí? En este caso, pues la mayoría de las pólizas incluyen la responsabilidad civil. ¿Qué es la responsabilidad civil? Bueno, cubre los daños a otros vehículos o a otras propiedades. Por eso decía yo, el poste, la reja, el muro, pues ya no sé qué otra cosa se puedan llevar, ¿no? Digo, y hablando de personas, pues la moto, ¿sí? Puede que al motociclista no le pasó nada, pero la moto salió dañada. Entonces, eso es lo que cubre daños a terceros. Y pues, por supuesto, también cubre los gastos médicos de las personas que ocupan esos vehículos. Por ejemplo, un peatón que no te diste cuenta o que se te cruzó, pues aquí ya sabes que aunque se te cruce, siempre el responsable va a ser el automovilista, tristemente, ¿no? Aunque el otro haya sido el que se cruzó imprevisto, de manera, pues, irresponsable. Pues bueno, esta cobertura de daños a terceros es la que cubre a esas personas, ¿ok? Por otro lado, hablamos del cumplimiento legal. Hoy en día, en México, desde el año 2019, se convirtió en obligatorio contar con un seguro de auto. Cabe mencionar que también se extiende a las motos. Las motos están obligadas a contar con un seguro también de daños a terceros, ¿sí? Entonces, si un motociclista, pues no sé, pasa, ya ves cómo manejan como locos y se meten entre los autos, pasa y se vuela, no sé, el espejo o raya el auto o de plano ya se estampa contra un auto estacionado, por ejemplo, va a tener que pagar la reparación de ese auto y eso es lo que cubre el daños, el tener un seguro de daños a terceros, ¿sí? Entonces, pues para eso sirve el seguro. Entonces, pues bueno, recordando que a partir del 2019 es obligatorio en todo el país de México contar con un seguro de auto para poder circular tanto en carreteras federales como en la ciudad, ¿sí? Y para evitarse una multa superior a 4,000 pesos. Ojo, la base son 4,000, puede que la multa sea más, ¿sí? Así que aguas. Pues sí, depende de las infracciones que hayas Claro que cometido. te pasaste un Pues alto, sí. cosas así, ¿no? Y bueno, pues vámonos a un corte comercial y ahorita seguimos con este tema. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, aquí a disfrutar el fin de semana. Y mire, déjeme, estamos iniciando el año. Es importante, sobre todo amigos empresarios, es importantísimo para este año dar a conocer tu negocio. Y sobre todo el panorama que se enfrenta, donde pues hay que reforzar el conocimiento de tu negocio, que te conozcan para que te compren. Y ganarte la confianza de tus clientes es vital para el crecimiento de tu negocio. En Fórmula en los Negocios, creamos un ambiente de confianza donde la audiencia te escucha con nuestros temas empresariales actuales, temas empresariales de valor para nuestros radioescuchas. Así es de que acércate a nosotros, pregunta por nuestros paquetes de entrevistas y menciones. Y márcanos al WhatsApp 9994 100170 o contáctanos, escríbenos a contacto arroba formulaenlosnegocios.com.mx y créeme que te vas a sorprender de los resultados que podemos ofrecerte al estar aquí en Fórmula en los Negocios. Regresamos aquí a la conversación de esta tarde. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y nos está hablando sobre, pues, cuáles son lo que es, hay que detallar los principales beneficios de tener un seguro de auto. Ya nos platicaste de la protección financiera, el cumplimiento legal. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, vamos a platicar de la asistencia y de los servicios adicionales. Y bueno, pues cuando tienes un seguro de auto, pues cuentas con una asistencia vial. ¿Esto qué significa? Pues son muchas las pólizas las que ofrecen el servicio, como el cambio de llantas, de neumáticos. O sea, que se te ponchó. Y estás, pues no sé, con tu vestidito bien nice y tus taconcitos y toda la cosa y no puedes cambiar la llanta, pues bueno, llamas a la asistencia vial de tu seguro y ahí donde estás, esperas, llega el fulano de, generalmente llega un fulano con la grúa, por si no pueden cambiar la llanta, pues ni modo, suben tu auto a la grúa y te lo llevan al taller de llantera, ¿no? Pero ese servicio está incluido, ¿sí? Suministro de gasolina, ¿sí? O sea, si Y es te quedas sin totalmente, gasolina, ¿te la si lleva? te llevan la gasolina, ¿qué va a pasar? Creo que son 5 litros los que te llevan nada más, pero tú tienes que pagar los 5 litros. La llevada de la Hijo, sí. gasolina no cuesta nada, ¿sí? Es parte del servicio. También el remolque, o sea, la grúa, que tengan que remolcarte o llevar tu auto en grúa porque pues ya simplemente no encendió el auto por fallas Me acuerdo con mecánicas. la matraca, alguna vez Así es, con la matraca, no, una vez, utilizamos ese servicio, varias ¿verdad? veces. Entonces, pues eso es un beneficio muy importante, porque pues si por algún motivo no encendió tu auto y salías del súper con todas tus compras, pues bueno, llamas a la grúa y por lo menos vas a que te lleven tu auto al taller más cercano o al taller de tu preferencia, ¿sí? Es muy Una importante pregunta, recordar que doctor. la... Dime. ¿La asistencia vial es solamente en cobertura total o en cobertura de Ah, responsabilidad civil? muy buena pregunta, Robert. Mira, en responsabilidad, en ambas, ¿sí? Bueno, realmente, mientras tu auto tenga menos de 20 años de antigüedad, ¿ok? O sea, si tu auto es 2005, ya tiene más de 20 años, ¿sí? O tiene exactamente 20 años o más, ya no hay asistencia vial. Tendrías que contratarlo, habría que buscar con qué aseguradora, con un costo adicional, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar de eso, porque un seguro siempre viene con una cobertura básica. ¿Qué significa? Es un paquete, digamos, el paquete normal, Que ya está crudo. incluido en el precio. Ándale, es bruto, por decirlo, un paquete bruto, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que hay coberturas adicionales que tú puedes contratar con un pequeño costo aparte, ¿sí? Para que te vaya cubriendo ciertas cosas que tú quieres. En ese caso, hay algunas aseguradoras, no todas, que te dicen, ah, bueno, tu auto tiene más de 20 años, sí te puedo dar la asistencia vial, o sea, grúas, pero tienes que pagar un poquito de costo adicional a lo que normalmente cuesta esta póliza cruda. O sea, en bruto, ¿no? Sin coberturas adicionales. Entonces, pues sí, así es. Y otra cosa muy importante a saber, la asistencia vial de grúa funciona 50 kilómetros a la redonda del domicilio que utilizaste en la contratación del seguro. O sea, todos los seguros tienen una póliza. ¿Qué es la póliza? Es el documento en donde dice todas las condiciones que contrataste del seguro. Es que hay mucha gente que no sabe qué es póliza, ¿ok? Entonces, bueno, esta póliza, la dirección que tú pusiste, si pusiste Mérida, Yucatán, bueno, te va a decir 50 kilómetros a la redonda, ¿sí? Te ofrecen la asistencia vial de grúa. ¿Qué sucede si se te echó a perder tu auto fuera de esos 50 kilómetros a la redonda? Bueno, sí te pueden dar la grúa, pero no te van a traer a Mérida. Lo que van a hacer es 50 kilómetros a la redonda de donde se dañó tu auto, llevan el auto al taller. ¿Ok? Si estás dentro de esos 50 kilómetros a la redonda, sí te lo traen a cualquier parte que tú quieras de Mérida. Es muy importante saber eso, Robert, porque muchas veces la gente no lo sabe. Entonces, y si tú estás fuera de esos 50 kilómetros a la redonda de tu propia dirección, a donde normalmente vas a pedir que traigan el auto, pues, e insistes en que te lo traigan, pues tendrás que pagar la diferencia que hay entre, no sé, 70 kilómetros y Sí, 50. a que, por ejemplo, si estás Claro, claro. a 60, que te lo traigan a Mérida, ¿no? Claro, tendrás que Hay un pagar costo allá, adicional, pagarás una diferencia por eso. pero directamente a la grúa, no al seguro. Normalmente sí es directo a la grúa con ya el acuerdo que tiene entre la aseguradora y la grúa. Sí. O es que depende de la aseguradora. Hay algunas aseguradoras en donde entras a su página. o entras a la app que ellos ya tienen, que debes de tener en tu teléfono, en donde puedes pagar esa diferencia y ya, a la hora que venga la grúa ya está pagada la diferencia. Bueno, y hablando de la asistencia y servicio adicional, ¿sí? Pues bueno, la asistencia legal también ya viene incluida en todas las pólizas, en las coberturas básicas, o sea, la póliza como tal, sin coberturas adicionales, trae esta asistencia legal. La asistencia legal es importantísima. ¿Por qué? Porque en caso de accidente, los seguros incluyen esta asesoría legal para manejar situaciones con las autoridades y con el tercero afectado, o O sea, sea, no con quien es chocaste. el ajustador. Claro, es el ajustador. El ajustador ya viene, ya tiene un certificado, ¿sí? Así como nosotros los agentes tenemos un certificado de agente de seguros, ¿sí? Ellos también tienen un certificado de ajustador. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tienen los conocimientos legales, viales, para poder tratar con la policía, o sea, las autoridades, ¿sí? Y poder tratar con el afectado, ¿sí? Entonces, cosa que muchas veces uno que está manejando el auto ignora, no sabe, y si viene no sé, el tercero y te dice cualquier engaño puede ser, o cualquier cosa que realmente no procede, pues tú te puedes ir con la finta. Entonces, nada mejor Claro, que claro. contar con alguien que tenga el expertise y que te pueda asesorar de la manera correcta. Y que funja como asesor Y además legal. que sea válida su intervención, porque está certificado para hacerlo. Ante las autoridades. Sí, un ajustador, claro. Ok, entonces, pues bueno, eso es importantísimo, sobre todo cuando tú no te tienes la culpa y ni la debes ni la temes, pues necesitas a alguien que te defienda. En un choque casi todo mundo dice que no tuvo la culpa, ¿no? Pero bueno, Ese es un este es otro tema tema. importante a tratar ahorita que regresemos del corte. Vámonos y ahorita volvemos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Espero que no se pierda usted este programa porque si quiere comprar el seguro de su auto, pues es mejor que consulte con Laura Alcalá, que hoy nos vino a decir todo lo que involucra un seguro de autos aquí en Yucatán. Antes de continuar con la plática de esta tarde, déjeme decirle, mire, a esta hora de sabadito, pues ya hace set, como dicen en mi tierra. Es hora de pasar a la auténtica cantina, La Reforma, que esta semana arrancaron el año con todo, con el clásico de clásicos en La Reforma, la carne en su jugo, estilo cantina, por supuesto, es un platillo sensacional, carne de res en su jugo al estilo Jalisco, estilo cantina. Nuestra especialidad de la semana, el favorito de muchos, carne en su jugo. Así es de que pasemos a La Reforma. Haga reservación en La Reforma porque se llena 99, 94, 61, 90, 86. 99, 94, 61, 90, 86. Y créame. La Reforma, pues es la auténtica cantina, un lugar familiar, un ambiente extraordinario. Puede ver todos los deportes que estén en ese momento vigentes. Tiene pantallas de televisión por todos lados. Fue ampliada. La verdad que un lugar sensacional para pasarse una buena comida en La Reforma. Y a esta hora, en sabadito, pues a pasar a La Reforma. Están en Avenida Líbano, que es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte, a unas cuadras de los casinos. Así de que por allá nos vemos en La Reforma, la auténtica cantina. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. y estamos platicando sobre los seguros de auto. Ya nos platicó la protección financiera, el cumplimiento legal, la asistencia y servicios adicionales, y ahora, La pues, protección, ¿con qué seguimos? pues la protección personal, Robert, esto es muy importante. Todas los planes, como es la amplia o la RC o daños a terceros, tienen incluido gastos médicos. Estos gastos médicos son, ojo, para los ocupantes, ¿sí? Los gastos médicos de terceros, ¿quiénes son los terceros? Los que están afuera del auto, los otros, ¿ok? El otro coche, el motociclista, el peatón, ¿ok? Ellos son terceros. Ellos ya tienen esa cobertura a través de la responsabilidad civil de la póliza, ¿ok? De la póliza de seguro del auto. Gastos médicos específicamente habla de el cuidado para los ocupantes del auto, ¿ok? Entonces son dos cosas diferentes y es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces los ocupantes del auto, así como el que maneja o los que vienen de pasajeros, pueden salir lastimados en el caso de una colisión, ¿ok? Entonces es muy importante esta parte. Generalmente son sumas aseguradas, o sea, tienen una cantidad de cobertura normalmente que ronda los 200 mil pesos a los 500 mil pesos, dependiendo. Pero la ventaja de esto es que en un momento dado lo puedes personalizar, obviamente pagando un poco más, ¿no? Pero normalmente traen como mínimo 200 mil pesos y esto significa que con 200 mil pesos, pues no sé, alguien que iba dentro del auto se lastimó el cuello o se quebró el brazo o se golpeó la cabeza y tenía que, pues ahí tenemos un amigo querido que estuvo en una colisión y que se golpeó la cabeza con el marco de la puerta, Uy, ¿qué? Gustavo, Ah, de veras. y que se golpeó aquí junto a la frente y luego pues el ajustador le dijo, oye, te doy un vale para que vayas al hospital y que te revisen. Y él dijo, no, pues es un chuchuluco, no pasa nada. Pero fíjense que con los días que pasaron, se le bajó ese chuchuluco al ojo y sí le afectó tremendamente, ¿no? Entonces, siempre, siempre yo recomiendo que cuando alguien se golpea, que ni lo dude, ya de por sí, pues te lo está cubriendo o el que te choca o el mismo seguro de tu auto, nada te cuesta tomarte el tiempo y velar por tu salud, de tomar ese vale, ir al hospital que te indicaron y que te hagan un chequeo y ver que todo esté bien, ¿no? Para que luego no tengas esa, pues no sé, secuelas de que, sobre todo los golpes a la cabeza, Robert, que es importantísimo esta parte, ¿no? Y bueno, en cuanto a la protección personal, pues también hay que tomar en cuenta que te da esa tranquilidad. Ya hablamos que te da los gastos médicos a los ocupantes. Y por supuesto, y por añadidura, la tranquilidad. La tranquilidad de tener un seguro que proporciona una sensación de seguridad al conducir, sabiendo que estás protegido ante cualquier imprevisto. Eso, Roberto, no tiene precio. Y creo que vale cada peso que invertimos en una póliza de seguro de auto. Por ejemplo, una pregunta, ¿cuánto del costo del automóvil cuesta un seguro de auto? Porque, digo, es compararlo, ¿no? ¿Cuánto No, no. representa? Imagínate, si tú tienes invertido, pues cualquier cochecito ahorita, normalmente pon tú si tienes un 2015, 2013, 2016, entre ese rango, pues mínimo, mínimo el valor comercial, o sea, según los libros azul o el ABC, pues hablando de un buen auto, digamos una camioneta, No, bueno, pon 100.000 pesos para no, es redondear arriba, en. ¿no? Por supuesto que es arriba. Estás hablando de mínimo, mínimo, o ciento, pisando los 200, ciento, entre 150 y 200 mil pesos. ¿Y el seguro cuánto vale? Pues si un seguro te cuesta, no sé, 7 mil pesos, una cobertura amplia, ojo, amplia, porque la de daños a terceros, hay una tarifa plana que cuesta 2.500 pesos, ¿ok? Al año. Con 2.500 pesos te quitas de todos los problemas que puede provocar tu auto a terceros. No, No lo que, no la reparación de tu auto. Ahora, lo que tú estás diciendo, cobertura amplia, que cubra tu auto, que si te lo roban, te lo indemnizan, que si chocas y ya no tienes reparación, a eso se le llama pérdida total, te lo indemnizan. ¿Qué te van a indemnizar? El valor comercial que dice el libro azul o el ABC. Entonces, estás protegiendo tu dinero. Si una aseguradora sí. dice, bueno, ¿sabes qué? Tu coche ya no tiene reparación, aquí está ¿Te tu lo van a pagar? indemnización y vas a recibir tus 190 mil pesos. Oye, buen dinerito para pagar el enganche de otro auto. Comparado Ah, con con no que, recibir oye, nada. no por eso, y pagaste 7.000 pesos. Ah, O sea, a claro. eso lo comparo, ¿no? Exacto. Entonces, mucha gente dice, ay, es que 7 mil pesos, ¿qué representan? No sé cuántas salidas el fin de semana. O sea, la verdad, vas a un restaurante y menos de 1.000 pesos no pagas. Y 1.000 pesos me veo muy pichicata, como decimos acá. Sí, de veras. O sea, y sobre todo si sales con tu pareja. Sí, claro, no, no estoy hablando del taco de la esquina. Estoy hablando de un restaurante más o menos, de esos que puedes ir con aire acondicionado y very nice, ¿no? Sí, Sí, digo, siete o mil un pesos bar, 1.000 pesitos. entre 4 es Oye, una salida siete semanal. salidas que te a que evites o que sacrifiques al año. Porque esos 7.000 pesos duran todo el año el seguro. Claro. Bueno, te estoy haciendo un estimado, habría que cotizar. Yo estoy hablando de un auto con un rango de 190 a 200 mil pesos de valor ¿Y comercial. dónde te pueden localizar? Porque para esta asesoría, Claro. pues se requiere que hablen contigo. Así es, pues nos pueden localizar, nos pueden mandar un WhatsApp al 99 94 10 01 70. Repito, 99 94 10 01 70. También nos pueden escribir a segurosconlaura@hotmail. También nos pueden encontrar en Facebook como Alcalá Oliver Seguros. Y bueno, pues Alcalá Oliver, agente de seguros, estamos para acompañarlos, para asesorarlos, para buscar la mejor opción. Y bueno, pues lo que queremos es compartir una tranquilidad segura, que es muy importante para todos. Pero bueno, gracias Robert. Espero les haya gustado el tema. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.